One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Can this all be mine? Everything the light touches. Muchos hablan, pero muy pocos actúan. Dos, pero uno, seis. T-R-E-T-O-R. Yo, como dices, ¿eh? Adiós, hoy os digo, no hay Dios que me retire. Tiren pa'lante, anden por el andén, este arde. No. Yo voy tranquilo, cual vivo, y con los ojos hacia adelante. Viendo todo por cada desprovisto, insisto, a mí nadie me vence. Pese a que suelten comentarios que pesen, que quinte la mano de la báscula, que estos nos mienten. Nadie ha logrado decir algo que no sea mentira. Juro por mis muertos que rapeo hechos de mi vida. Así que soy MC, con 15 empecé. Quizá no siempre cosas coherentes, yo soy de. Pero hoy con 17 tengo la mente bien puesta. Mi mentalidad cerrada, apuesto lo que quieras más suelta. De más mierda que yo seguiré con mi rap actuando. Mientras son dos tantos, tan solo saben seguir hablando. Yo tengo esa virtud de seguir con mi actitud, narrando mis hechos vitales. Y sin embargo tú, no eres fiel a lo tuyo. Si te he nombrado pues será por algo. Y si te has ofendido lo siento hermano, pero hoy no. Doy la mano a todos, solamente a mis b-boys. Y si no te respeto es porque no me respetaste. Así que chitón, quiero dejar bien claro que esto para mí es más porque que la libertad de expresión. Pero me ponen a caldo, veo que falta bastante respeto en esto. Me voy de YouTube un tiempo para poder descansar un rato.